haciendo hincapié en esto que os acabo de decir, que hay una actual corriente de negacionismo, de falsa neutralidad, de equidistancia hipócrita, porque vosotros sabéis en qué consiste la equidistancia. La equidistancia consiste en estar más cerca de un lado que del otro. Eso es la equidistancia. Es como el comité de no intervención inglés, que se hizo para estorbar la ayuda a la República y favorecer la ayuda a Franco. Luego, ya tenemos comité de no intervención a favor de la República, pero de intervención a favor de Franco. Con razón se ha dicho, por Preston y otros, que el principal enemigo de la Segunda República fue Inglaterra el primero. El primer enemigo de la Segunda República, con sus maquinaciones y organizaciones torticeras, fue Inglaterra, la pérfida Albión. El segundo enemigo de la Segunda República Española fue Hitler, la potencia del Eje, y Hitler y Mussolini. Y el tercer enemigo que tenía la Segunda República Española era Franco. O sea, era el tercero. Hay una dulcificación de la dictadura franquista. Se está haciendo caso omiso a la literatura jurídica que ha ido surgiendo últimamente en España. No citan, estos historiadores que niegan todo este tipo de cosas, no citan la ley de la memoria histórica, los autos del juez Garzón, intervenciones ilustradoras del fiscal Carlos Jiménez Villarejo, pronunciamientos importantes recientes de organismos internacionales, como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, Amnistía Internacional, el equipo MIRCOR de Derechos Humanos, incluso Naciones Unidas, tratándose como se trata de conceptos jurídicos los que nos ocupan. La historia y el derecho se interfieren en el punto clave del franquismo, la gran represión. Se impone, pues, una sucinta intromisión en lo que se denomina justicia universal, que viene sosteniendo en cuanto a términos que hoy el negacionismo está poniendo en la picota, los términos de genocidio, crímenes contra la humanidad y exterminio. El término genocidio arranca su génesis en los años 20 del pasado siglo, cuando el joven judeo-polaco Rafael Lemkin comenzó a buscar una teoría jurídica a raíz de las matanzas en Ucrania o en Turquía. Su descubrimiento teórico fue que las barbaries y las matanzas masivas rebasaban las competencias de un Estado y conciernen a toda la humanidad. Era ya el principio de justicia universal naciente. Lemkin tenía ya a punto un memorial sobre los actos de barbarie contra los seres humanos y la inexcusable prohibición de las ejecuciones en masa, y así lo remitió a algunos organismos como la Asamblea de Derecho Penal de Madrid de octubre de 1933. O sea, que no fue en el 44, como han escrito algunos, sino ya en el año 33 estaba formulando los precedentes de la teoría del genocidio. Y a partir del memorial citado, el propio Lemkin expuso ante la ONU en 1946 su definición de genocidio en esta forma: quien por odio a una colectividad racial, confesional o social, o con el propósito de exterminarla, emprenda acciones contra la vida, la integridad corporal, la libertad, la dignidad o la existencia económica de una persona. Vayan comparando todas estas cosas que se están diciendo con el franquismo. La dignidad o la existencia económica de una persona perteneciente a aquel grupo, se hace acreedor de una pena por acto de barbarie. No entran solo las vidas humanas, la exterminación física. Entra la dignidad de la persona, entra la economía de la persona, entran muchas cosas en el aniquilamiento por genocidio. Esta configuración conceptual pasó a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de diciembre de 1948. El concepto dentro de los crímenes contra la humanidad se va precisando como cualquier acto de muerte o lesión cometido con el objetivo de destruir total o parcialmente. Se dicen, no, el exterminio, esto, todo lo que os digo está escrito recientemente en algo. El exterminio total era imposible porque se necesitaba mano de obra. Nadie ha hablado nunca de exterminio total. Hay que hablar de exterminio suficiente, un término que voy yo a explicar en el próximo libro que va a salir. Exterminio suficiente es la liquidación de todo aquello que el franquismo consideró que tenía que liquidar. Y el franquismo liquidó todo lo que consideró necesario y no se cortó un pelo, nunca, jamás. Exterminio suficiente, total no ocurrió ni en el exterminio nazi, porque hubo supervivientes, o sea. Con el objetivo de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Este es el que compete a España. Si bien el criterio político no fue aceptado por la URSS o por Inglaterra, ha habido resistencia a aceptar, pero estos son ya estrategias de los estados diplomáticas. En consecuencia, el concepto de genocidio se centra en dos condiciones. Primera, el plan, el programa y la voluntad previa de aniquilación. Segundo, la delimitación del grupo contra el que se lanza el exterminio, que en el caso de España es la base social de la República y su élite dirigente y también las élites ilustradas. Ahí en esas encaja Lorca. La eliminación de las élites ilustradas de la República. Ambas condiciones entran de lleno en la actuación criminal franquista, el propósito por un lado y la delimitación del victimario. Esa es la clave del delito de genocidio. En cuanto al propósito de eliminación, no dejan lugar a dudas todas las instrucciones reservadas o no reservadas de los jerarcas del golpe militar con anterioridad al mismo y en sus inicios. Proclamas archiconocidas, salidas de los planes de los generales Bola, Queipo, etc., y del propio Franco, así como de otros adláteres del cuartel general del criminalísimo. Que digo esta palabra porque la he tomado de un político republicano de Córdoba, Rafael Sánchez Guerra, que perteneció al cuartel, no se llamaba cuartel, asistente del presidente Azaña. Estuvo preso y en un libro que se llama Mis prisiones, ahí denomina a Franco, en vez de el generalísimo, el criminalísimo. Como estas declaraciones del capitán Gonzalo de Aguilera, uno de los oficiales de prensa de Franco, pronunciadas ante el periodista norteamericano John Whittaker. Yo no había leído estas declaraciones no las conocía. Últimamente he descubierto esta cita y la estoy poniendo en varios lugares porque me he quedado un poco de piedra. Dice este oficial de prensa de Franco en Burgos o Salamanca: tenemos que matar, matar y matar. ¿Sabe usted? Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además, también es conveniente desde el punto de vista económico. No volvería a haber desempleo en España. ¿Se da cuenta? Bueno, que no lea esto la Merkel ahora en Alemania, porque lo va a copiar. Y si Franco y los suyos expresaron así su programa de exterminio, ¿quiénes somos nosotros para inventar una plana al dictador? Si de su cuartel general salió el programa de matar y matar, pues solo quiere decir matar y matar. Y si aquí hablan de exterminar, no es otra cosa sino exterminar. Porque todo esto ahora suena mal en el mundo académico. Es que no me acuerdo. ahora, no solo en el mundo académico, en cierto mundo académico, porque luego hay gente siempre con rosas, excepciones en todas partes. No se puede hablar de genocidio, de holocausto menos todavía. Pero es que de represión ya también se rechaza esa expresión. Ahora, Santos Juliá anda difundiendo y le siguen gente conocida como Álvarez Junco y otros. Se habla de violencia política del siglo XX. Es decir, que ahí entra pues, la Semana Trágica de Barcelona del año 9, el pistolerismo catalán en los años 20, pues algunas huelgas sangrientas de la época de la República, lo ocurrido en la guerra, la posguerra, luego los atentados de la ETA, el grapo, ya está, violencia política del siglo XX, todo ahí junto y se acabó. Esta es la última parida que está saliendo de algún círculo del mundo académico, concretamente del célebre Santos Juliá. Nadie se atreve mucho a nombrarlo y a criticarlo, porque como él da prebendas y este tipo de cosas, como él, todo esto me trae al fresco. Como yo no espero prebendas de Santo Julián ni que me haga una crítica favorable en ningún sitio, no la necesito. Sí. Aquí tenemos pues el grado de esquizofrenia que nos envuelve a todos en esta sociedad desorientada. Algunos se quieren convertir ahora en portavoces de Franco, cuando él ya tuvo sus intérpretes. O sea, ellos no tienen nada que decir si es exterminio o no lo es. Si es matanza o no la es, ya él dijo que era exterminio y él dijo que su estado era totalitario. ¿Habéis oído por ahí unas declaraciones en el nodo archiconocidas o no? Nos constituimos, España es un estado totalitario. Bueno, pues ahora hay una serie de gente que dicen que no fue un estado totalitario, pero bueno, si él lo ha dicho, ¿tendremos que ahora que vamos a desacreditar a Franco ahora? Antonio Elorza ha subrayado muy bien los perfiles del genocidio franquista a partir de las ya citadas dos condiciones: una, plan y propósito de liquidación; dos, delimitación del grupo aniquilable, que se centra en el apartado de genocidio político y cultural, que así lo expresaba Lenkin, aunque los rusos lo rechazaban. Es decir, que no solo había que diezmar el sector político sindical, el movimiento obrero, la izquierda, sino también las élites, dirigentes políticos y minorías ilustradas, de lo cual tenemos sobrados y terribles ejemplos en Córdoba, Andalucía y en España. Los textos terroríficos de Mola, Eipo y de otros, sin dejar atrás ni a Franco ni a la Iglesia, son equivalentes a los de Hitler contra judíos y comunistas. Es que este lenguaje está calcado del lenguaje exterminador que había en el Tercer Reich. Y esto me lleva a la siguiente conclusión. Aparte de otras muchas circunstancias, la violencia radical lanzada por el golpe militar hubiera sido imposible sin un alto grado de fascistización en varios frentes. En el seno de la oficialidad militar, en la derecha todavía parlamentaria, como las JAP y la CEDA, una fascistización que afectó igualmente a parte de la derecha inglesa y francesa de la época, del año 36. Y además el fenómeno penetró sutilmente en las sacristías y en los seminarios. Yo he citado en un libro por ahí unos textos que ha sacado un historiador de la Iglesia, Nieto Cumplido, sobre la persecución de la Iglesia en Córdoba. Y ahí publica varias cartas de seminaristas de la época exaltando a José Antonio Primo de Rivera y demás consideraciones pues de la ultraderecha radical del momento. Eso ocurría en sectores de la Iglesia que pues aplaudió sin ambajes la situación. Ese culto terrible a la violencia, esa luz de fusilería de la que habla José María Pemán, luz de fusilería, con que los golpistas incendiaron la España de 1936, incendio que también salpicó a muchos de ellos, porque no sé, lo que no se puede es dar un golpe militar que salga gratis. Entonces, si se prende un incendio, también se te puede quemar algo, ¿no? Ese culto a la violencia sería impensable en una España con una gran tradición cultural, humanista, literaria y religiosa, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, que no había tenido hasta entonces, hasta 1936, ningún descenso al infierno de la brutalidad. Si bien el tema de la Inquisición me desencuadra un poco. Y si ocurrió, fue por la terrible influencia violenta de la Europa totalitaria de los años 30. Sin la influencia represiva radical del Eje, el genocidio español no habría ocurrido. Es mentira que los españoles se odiaran tanto que decidieron pelearse. Esa versión de ambos, de dos hermanos cabreados que se enzarzan, esa es una versión falsa. Es un golpe militar impulsado directa y directamente por la influencia de las potencias del Eje, Roma-Berlín, en ese momento. Es la fascistización de elementos básicos de la sociedad, lo que origina que se produzca con esa violencia tan enorme el fenómeno golpista del 36. Si se ha admitido el criterio de genocidio para el caso de Bosnia-Srebrenica con 8.000 víctimas, huelga cualquier tipo de duda para extender la denominación del delito a los 140.000 exterminados por Franco en cunetas y paredones, con García Lorca a la cabeza, más los 500.000 recluidos en los campos de concentración franquistas, más los 300.000 presos hacinados al comenzar 1940, y todos los que fueron entrando y saliendo después en las cárceles franquistas, con la mortandad impresionante en las cárceles, entre ellos Miguel Hernández, mortandad de la que nadie parece saber nada en tantos libros como se publican. En Córdoba, de 4.000 presos perecen de hambre en esos años 756. En Sevilla, acabo de leer en el libro de García Márquez que los que mueren en prisión son cerca de 900. Hay que añadir los 450.000 exiliados en una deportación masiva y cruel que solo en el sur de Francia dejaron 14.000 muertos en la primavera de 1939, con Antonio Machado a la cabeza, más de 7.000 españoles empujados a morir en los campos nazis y los que perecieron en el norte de África, más los 4.000 maquis que perdieron la vida en las sierras de España, más los miles de enlaces o familiares a los que se aplicó la ley de fugas en el trienio del terror, 1947-1949, del que nadie sabe o no quiere saber nada, que afectó a varios miles de personas en España, 160 en Córdoba. En el año 49 caían a montones en la sierra de Sevilla, enlaces, familiares de los maquis, en el año 49, en las sierras de Jaén, en Málaga, en Nerja se estaba aplicando la ley de fugas en el año 50, en Asturias, el episodio del Pozo Funeres y otros pozos, no fue solo ese. Más los de Galicia, el episodio de Chelo, una familia fusilada por la Guardia Civil en presencia de los niños. De esto hay un documental, el episodio de Chelo en Galicia. O en León, el documental Muerte en el Valle, es un fusilamiento de varios padres de familia en el año 48. Muerte en el Valle, un documental de León, de estos episodios, más las víctimas de Morella, Castellón, donde la ley de fuga fue tremenda, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto se le llama con razón el genocidio franquista en España. Y todo aspirante a negacionista, primero que estudie y aprenda todo lo que se acaba de citar y mucho más. Y después de investigar, se habla. Que eso es la seriedad y el rigor. Conviene a continuación aprender ahora algo del importante y célebre auto del juez Baltasar Garzón de 16 de octubre de 2008. El hecho de que un juez de la Audiencia Nacional y además un juez brillante de amplia trayectoria, incluso en conflictos jurídicos internacionales, tomara la decisión de enjuiciar al franquismo, a sus jerarcas y sus crímenes, ha sido algo insólito, insospechado en nuestra España de componendas y trágalas. Y que, por supuesto, este hecho jurídico se convertirá en un hito de la historia contemporánea. Habiéndose encontrado el juez con la trampa legal de la ley de amnistía del 15-10-77, en la que para sacar a los presos políticos de las cárceles franquistas, los jerarcas del régimen aprovecharon para incluirse a sí mismos en una autoamnistía insólita, el juez Garzón tuvo que hilar muy fino para establecer una imputación solo por delito de detención ilegal y desapariciones forzadas, sin indicar el paradero de las víctimas en el contexto de crímenes contra la humanidad. Esto ha sido apoyado por juristas internacionales. Téngase en cuenta que los delitos de detenciones ilegales se tipifican en el Código Penal Español desde 1932. Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia española, incurriéndose en una impunidad continuada e increíble. Solo en la Camboya de Pol Pot podemos encontrar una impunidad semejante para crímenes masivos de lesa humanidad. Camboya y España. El juez Garzón ha hablado en su célebre auto de actos violentos, execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos en la España de Franco. La naturaleza de los crímenes franquistas, a pesar de la fecha en la que se cometieron, no escapan a los principios de la justicia universal, tanto por la doctrina de los principios o estatuto de Núremberg de 8.9.45, como por los convenios anteriores, a saber, la Convención de Ginebra de 1864, en la que dio comienzo la codificación del derecho humanitario, así como la Convención de La Haya de 1899, en la que se dice: los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguarda y el imperio de los principios del derecho de gentes, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Otra convención de La Haya de 1907 siguió abundando en los mismos principios. Es decir, que los crímenes atroces, dice el juez Garzón, cometidos por el franquismo a partir del 17 de julio de 1936, tenían ya en aquella época la categoría de actos prohibidos por el jus in bello, el derecho en la guerra, e integraban la categoría de crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de humanidad, que ratificó la Comisión de Responsabilidades de París de marzo de 1919, en el sentido de que la conciencia del pueblo exige una sanción que ponga luz y establezca que no se permite despreciar cínicamente las leyes más sagradas. Esta comisión estableció las responsabilidades según dos conceptos básicos. Estamos hablando de 1919. Uno, por los actos de provocación del inicio de la Gran Guerra. Es lo que se llama el delito contra la paz. Provocar una guerra es el delito de iniciar una guerra o el delito contra la paz. No he oído nombrar esto en ninguna consideración jurídica de ningún sitio. El franquismo cometió ciertamente el primero, un delito contra la paz. Dos, por violaciones de las leyes de la humanidad que confirmó el Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919. Así, la acción de los golpistas españoles del 17-18 de julio del 36 estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno. Código Penal Español de 1932. Y actuaron determinados a acabar por la vía de hecho con la República y con el gobierno legítimo y dar paso con ello, entre comillas, a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia como elemento básico de ejecución. La violencia es estrategia, no es un daño colateral, no es un accidente, es la estrategia. Centenares de veces hemos citado, y Garzón también lo hace, la serie de instrucciones reservadas, notas y declaraciones públicas de Mola, Queipo, Franco, Gonzalo de Aguilera y de toda la cúpula golpista como prueba. Todas estas instrucciones archiconocidas son demostrativas de los planes de terror, aniquilación y exterminio, términos que se repiten sin cesar en las notas y escritos, como el texto de Gonzalo de Aguilera ya citado, con el plan de exterminar a un tercio de la población masculina de España. La insurrección armada, dice Garzón, fue una decisión perfectamente planeada y para ejecutarla no dudaron en la detención, tortura, desaparición forzada, eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, propiciando asimismo el desplazamiento y exilio de miles de personas dentro y fuera del territorio nacional, situación que continuó en mayor o menor medida durante los años siguientes, una vez que concluyó la Guerra Civil. Explica el citado juez de reconocido prestigio internacional que hay que señalar siempre. Cito: la categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental, que estas conductas agregan en la forma más brutal a la persona como perteneciente al género humano, en sus derechos más elementales, como la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, que constituyen los pilares sobre los que se construye una sociedad civilizada y el propio Estado de Derecho. Según esta descripción de conductas criminales, es evidente que el poder político y militar de la insurrección de 1936 es imputable por su participación en el marco de una acción criminal masiva y sistemática, dirigida y organizada por ellos mismos. Los rebeldes pretendieron alzarse contra el gobierno legítimo y exterminar a los opositores en forma sistemática. La imputación que establece el juez Garzón es contundente e insistente. Quienes se rebelaron contra el gobierno legítimo y cometieron, por tanto, un delito contra la Constitución entonces vigente, indujeron y ordenaron las previas, simultáneas y posteriores matanzas, torturas, detenciones ilegales, sistemáticas y generalizadas de los opositores políticos y provocaron el exilio forzoso de miles de personas. A día de hoy se desconoce el paradero de miles de esos detenidos. Santos Juliá dice que no existieron. Queda fuera de dudas que la acción militar fue ilegal. De ahí, pues, el fundamento para declarar nulos los consejos de guerra y las sentencias del franquismo. Y el hecho de que la tipificación del crimen de lesa humanidad no haya entrado en el Código Español hasta 2003, ello no quiere decir que el delito no haya existido en la tipificación internacional. A menudo las tipificaciones son posteriores a la comisión de los delitos. En el actual Código Español no deja duda respecto a lo que ocurrió bajo el franquismo. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el siguiente apartado como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Por supuesto, esta tipificación también la detención ilegal sin dar cuenta del paradero de la víctima ahora está en el Código Penal español. Pero si antes no lo estaba, hay anteriormente una legislación amplísima en la que se puede fundamentar la persecución de ese delito. Hoy día el análisis penal del franquismo no resiste ninguno de los apartados tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 7 de julio del 98. Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. 1. Asesinato. 2. Deportación o traslado forzoso de población. Se dio a mansalva. Encarcelamientos masivos en violación de normas fundamentales del derecho internacional. A la vista. Tortura. No hubo procedimiento judicial franquista donde no se aplicara la tortura de manera salvaje. Eso que llaman justicia franquista, sin comillas, pero hay siempre que poner comillas a la palabra justicia, siempre se realizó con la práctica de la tortura. Nadie ha hablado de esto. Se centra la gente en el número de muertos, ¿eh? Tanto número disminuye en tal año, disminuyen los muertos, bueno, disminuyen los muertos y la tortura disminuye y el hambre y la exclusión social y el exilio y la humillación y es que es un capítulo tan amplio que no se puede uno detener en el número, aunque es importante. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, la izquierda. Desaparición forzada de personas, otros actos inhumanos causantes de grandes sufrimientos o que atenten gravemente contra la integridad física y mental. En realidad, esta tipificación de la Corte Penal Internacional no hace sino seguir el que ya hemos citado Estatuto de Núremberg, del año 45, en su artículo 6, donde se incluyen como crímenes contra la humanidad, asesinato, exterminación, esclavitud, cuánto trabajo esclavo practicó el franquismo, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra o persecuciones por razones políticas. Todo ello encaja perfectamente en lo que ha ocurrido durante el franquismo, a no ser que se esté ciego física o mentalmente. En la persecución del delito de crímenes contra la humanidad incurren líderes, organizadores, instigadores y cómplices que participen en la formulación o ejecución de un plan general para cometer cualesquiera de los crímenes antes citados. Son responsables de todos los actos cometidos por cualquier persona que ejecute dicho plan. Atención, pues, a todos los implicados. En la Santa Cruzada, intelectuales orgánicos, judicatura dependiente, cuarteles, casinos. Con razón el Tribunal Supremo, lleno de magistrados ultraderechistas, ha saltado como una pantera contra el juez Garzón, porque actualmente media España tiene el franquismo metido hasta la médula. Ahí está la raíz por la que no se puede hoy hablar sin polémica sobre represión franquista, porque hay muchos intereses implicados en la política del olvido. La política del olvido tiene muchos más intereses de los que creemos, y no pasemos esto por alto, que el olvido es una política, que es un mecanismo de autodefensa e impunidad. No es un capricho esto del olvido. Está muy bien pensado eso. El Código Criminal Internacional de la ONU se aprobó en diciembre del 46 y recogió los principios del Estatuto de Núremberg estableciendo, por tanto, que los crímenes contra la paz, vuelvo al delito de provocar una guerra, es un crimen contra la paz, que de esto no he oído hablar nunca. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son punibles bajo el derecho internacional. España firmó los principios de Núremberg el 4 de agosto del año 52, al ratificar el Convenio de Ginebra de agosto del 49. Una de las grandes maldades del régimen franquista fue la práctica de la desaparición sistemática, sobre todo en el año 36. El sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas. Y así impedir cualquier acción de la justicia hasta el día de la fecha. Y hay que añadir algo más, impedir la acción de los historiadores, de manera que cuando desde los herederos del régimen se nos exigen listas, ellos saben que no se pueden dar, porque ya ellos hicieron todo lo posible para que esas listas no las podamos confeccionar. Sobre el plan de exterminio franquista existe una inapelable y contundente orden de fecha de agosto de 1941 firmada por el general Emilio Álvarez Areces en el contexto de la persecución de huidos en la España de la posguerra. Dice el texto: el actual estado de cosas ha de desaparecer en un corto plazo, por lo que no hemos de reparar en los medios para conseguirlo, por enérgicos y duros que ellos sean. A los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema, con las modificaciones que las circunstancias impongan. Esta es la razón por la que el juez Garzón, a la hora de señalar a los imputables, menciona a los tres ministerios militares, tierra, mar y aire, más los de justicia y gobernación. Se impone volver a rechazar ese pretendido esquema de separar la represión de guerra y la de posguerra. Es otro error, porque el mismo bando de guerra de los golpistas de 28 de julio del año 36, que instituyó la jurisdicción militar para la represión de los opositores políticos, esa misma línea de actuación se mantuvo en la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo del año 41 y en el Decreto Ley de 18 de abril del año 47. Con miles de víctimas de ejecuciones sumarias, paseos y ley de fugas, y nadie parece enterarse. El esquema represivo fue el mismo desde el año 36 hasta por lo menos el comienzo de los 50. El auto de Garzón se encarga de subrayar que los tribunales militares franquistas llevaron a cabo un enjuiciamiento sin ningún tipo de garantías procesales de personas detenidas en forma arbitraria, torturados en forma sumarísima, y se les impusieron las penas más graves. Esta es la calificación de un juez de primera fila en la judicatura española. Esto, lo que ha hecho el juez Garzón, es verdaderamente memorable. La Convención Europea de Derechos Humanos, entre sus precisiones, describe que la detención no reconocida de un individuo constituye una negación total de la libertad y de la seguridad y una violación extrema del artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por otra parte, el gran crimen cometido contra medio millón de españoles lanzados al exilio es que el exilio forzado es otro concepto que entra dentro de los crímenes contra la humanidad. Es el destierro. La deportación de la población civil o desplazamiento coactivo forzoso fue catalogado como crimen contra la humanidad en la Carta de Constitución del Tribunal de Núremberg, en 1945. Por otra parte, está la cuestión de la autoamnistía, la española de 1977, que tanto quebradero jurídico ha planteado desde entonces, y es que no puede referirse nunca a casos graves como el genocidio o lesa humanidad, o en supuesto de guerra, a casos graves de crímenes cometidos fuera de combate, con víctimas especialmente desvalidas, o cuando se trate de desapariciones forzadas, torturas o violaciones sexuales. El Estado no puede ni debe borrar sus propios crímenes ni los de sus agentes, cuando han ido dirigidos contra sus propios ciudadanos, tanto si quien lo pretende hacer es el propio Estado interesado, autoamnistía, como el Estado o régimen sucesor. Siempre deberá prevalecer el derecho de las víctimas, derecho a que el Estado, a través de los tribunales de justicia, juzgue a los transgresores. España se adhirió al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos un poco tarde, el 10 de octubre de 1979, un convenio que databa de noviembre del año 50. El derecho internacional no admite normas de perdón u olvido cuando se trata de crímenes contra el derecho internacional, es decir, crímenes contra la humanidad. Que el franquismo los cometió a mansalva, las cifras cantan. Que la única ventaja para Franco fue que el Código Penal no tipificó tal delito de crimen contra la humanidad hasta 2003. Pero repito, el hecho de que un crimen no esté tipificado no quiere decir que no se haya cometido. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su sesión 61 de fecha 8 de febrero de 2005, aprobó los principios generales para combatir la impunidad con la siguiente tipificación de derechos. 1. El derecho inalienable a la verdad. Lo tienen las víctimas. El derecho inalienable a la verdad. 2. El derecho de la víctima a saber y conocer las circunstancias en las que se produjeron la violencia, la muerte o las desapariciones. El derecho a la justicia. 4. El derecho a la imprescriptibilidad cuando los crímenes sean de esa naturaleza. 5. Los perpetradores de crímenes penados en el derecho internacional no se pueden beneficiar de amnistías mientras que el Estado no haya cumplido las obligaciones del derecho a la justicia. 6. Por último, en tanto no se hayan reconocido los crímenes presuntamente cometidos, estos no podrán ser objeto de amnistía. ¿Y quién ha reconocido los crímenes cometidos aquí en España? El ejército, la burguesía, terrateniente sobre todo, la iglesia. Otra asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de fecha 19 de abril de 2005 tipificó el derecho de las víctimas a la reparación, según los principios del derecho internacional humanitario. Reparación que se describió de la siguiente manera. 1. Derecho a que se investiguen las violaciones de los derechos humanos de forma eficaz, rápida y completa. Que se investiguen los crímenes contra las violaciones, o sea, crímenes o violaciones contra los derechos humanos, que se investiguen de manera completa. ¿Se ha hecho? 2. Los estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas, enjuiciar a los responsables. ¿Han investigado y han enjuiciado? 3. Las víctimas tienen, entre otros, derecho a la satisfacción. En los siguientes puntos. 1. Verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad. Hay derecho a que la verdad completa se haga pública. 2. La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños desaparecidos y de los cadáveres de las personas asesinadas y la ayuda para recuperarlos. Esto es Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de 19 de abril de 2005. Estamos en el tiempo justo de esta legislación universal, que en España, como ya os he dicho, y en Camboya, no se cumple. Y por último, una declaración oficial o judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas, es decir, tienen derecho a la justicia y que ésta les otorgue protección. Legislación de la ONU de 2005. Tienen derecho a la justicia y que ésta les otorgue protección. Así pues, termino, ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal, sino la impunidad, señala el auto del juez Garzón que el derecho a la memoria existe como derecho de ámbito y de contenido internacional.